Temor de perder. Los gremios antimoyanistas definen el texto que presentarán en el Ministerio de Trabajo para impedir la convocatoria a comicios. Carlos Pedro Blaquier debe someterse a pericias médicas. La justicia quiere determinar si el presidente del Ingenio Ledesma está en condiciones de presentarse a indagatoria en la causa por delitos de lesa humanidad. La AFA y los clubes de fútbol tendrán control antilavado de dinero. Los equipos de Primera División y del Nacional B están obligados a informar transferencias, cesiones y préstamos de jugadores a la Unidad de Información Financiera. El riesgo país en España alcanzó un nuevo récord. El gobierno ibérico señaló que incrementará el ajuste para cumplir con la Unión Europea. Juan Martín del Potro ganó en Francia por la segunda ronda de Roland Garros. En tanto, la Copa Argentina busca el último semifinalista. Las 12:30 en la República Argentina y hasta aquí el Mediodía en Noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Mariel Ríos, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Incertidumbres varias. Diría que uno se siente un poco interesante. No, hay jornadas, digo, hay cosas más dramáticas, digamos, porque uno, digamos, uno puede decir, bueno, soy personaje de Dostoyevsky, un piojo, una cosa, algo, o de Kafka, ¿no? Un ser que se arrastra, no, una cosa poco interesante, ¿no? Personaje es una persona, digamos, un actor de reparto sin gracia, digamos, ¿no? Un actor de reparto que, digamos, que al Martín Fierro ni modo, que aparece al costado, que ni siquiera actúa mal, ¿viste? No, ni siquiera un tipo que actúa, o sea, un actor, porque un actor de reparto, por ejemplo, que pocos días hay, pero hay, no es eso lo que te quería hablar. ¿Quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Falta poco, chiste, es la principal potencia del mundo, tiene la principal moneda del mundo, guste o no, más que antes, parece que gana Obama, parece, está un poquito mejor que el otro. Las encuestas le dan parejo, pero Estados Unidos tiene un sistema electoral que es de voto indirecto. O sea, no es solo cuántos votos acá, sino cómo están distribuidos. El sistema es tan capcioso que en definitiva 4 o 5 estados definen todo. En esos está mejor Obama. 60% para Obama, 40% para Romney, por decir algo desde acá. O sea, no se sabe. O sea, ¿no? Dentro de 6 meses, digamos, en diciembre, para cuando llegue la Nochebuena, un poquito, 7 meses. Y todas esas cosas. ¿Grecia estará puesta en dracmas o en euros? Hay quien dice que debería estar puesto en euros, hay quien dice que debería estar puesto en dracma, hay quien dice que debería haber que inventar un sistema bimonetario en Europa con un euro berreta para los países de atrás y un euro fuerte para los alemanes. Tantas cosas ahí no se sabe. ¿Cuál es la magnitud de la crisis mundial? ¿Hasta qué medida la recesión que hay en Europa, que sí se sabe que hay? Viste que algo se sabe. Pero ¿cuál es la magnitud de la crisis europea y sobre todo su repercusión o su rebote en otros lugares? Los europeos no van a comprar nada, se vuelven más proteccionistas. Sí, ellos se vuelven más proteccionistas, todo el mundo se vuelve más proteccionista. Argentina comercia poco con Europa, Poco quiere decir 15%, 20%, o sea, poco es poco, pero es algo. ¿Hasta dónde llegará la crisis europea? ¿Hasta dónde llegará? No se sabe. Uno dice, y cuando digo no se sabe, digo, no es que no lo sepa, digamos, las personas relativamente informadas o bien informadas que están en esta mesa, o vos mismo, o uno, no lo saben. Uno lee a los expertos y no lo saben. Uno podría decir tranquilamente, ¿sabe Angela Merkel dónde va a estar Grecia? Él dice, no lo sabe. La verdad que uno sabe que no lo sabe. Y ni siquiera uno puede decir, es muy culpable, muy responsable por no saberlo, porque bueno, esta es una época, estamos en una etapa de una crisis muy feroz, un mundo muy interconectado, en el cual las variables se disparan con enorme velocidad, la capacidad de los estados o los gobiernos para controlar variables fundamentales es relativa, la capacidad de propagar daños es gigantesca, la actividad no para nunca, y este es un detalle, yo no sé qué entidad tiene, pero es importante, o sea, el hecho de que el mundo, por ejemplo, que el mundo financiero esté funcionando 24/24, algún efecto debe producir. O sea, nunca parás, nunca pensás. Ha de haber tipos u oficina de pensamiento que laburan 24 horas porque cuando cierra la bolsa de no sé dónde, abre la bolsa de no sé cuánto y hay que estar atentos a lo de acá y lo de allá. No se sabe. Y cuando uno dice que no se sabe, no es para asustarte a la mañana, porque te digo, como te he comentado, yo mismo no estoy muy interesado ni siquiera en mi persona, menos voy a estar interesado en causar miedo a terceras personas, a las personas. Por otra parte, para causar miedo hay que tener cierta entidad, digamos, y no es el caso. Entonces, pero es impresionante, y vos decís, y hay gente que tiene que decidir sobre ese universo de incertidumbres en el día a día, y si decide mal, que vaya a saber qué quiere decidir mal, pagará costos. Hoy conversaba con una persona ajena por ahí a la actividad política y le decía, supongamos que se pudiera comprobar, supongamos que creamos que en la Argentina haya algún rebote de la crisis mundial y demás, y supongamos que se pudiera comprobar cosas que no se puede comprobar, que si en la Argentina hubiera alguna repercusión, o por ejemplo alguna desaceleración de la economía o algo por el estilo, producto de la crisis mundial, y se corroborara a través de organismos del saber, de organismos de la iglesia, de gurúes, Claudio María Domínguez, el Sai Baba, el Papa, Krugman, Stiglitz, Laclau, todos, no sé, José Luis Romero, todos, no, es decir, Luis Alberto Romero, todos, Beatriz Arlo, que todos se rían, se hubiera un gran congreso de sabios y dijera, el gobierno no tiene nada que ver, no ha agravado nada la crisis argentina. La crisis argentina será sencillo rebote de la crisis mundial. ¿Quién pagaría los costos? Todas las personas, todos los argentinos, por cierto, los primeros, y luego ¿quién? El gobierno. O sea, ¿quién va a pagar la crisis? El gobierno. ¿Ese es el problema del gobierno argentino? No, le pasa lo mismo a Brasil, a Barack Obama, a los griegos. O sea, hay una frase enorme de Hobsbawm, enorme, que dice que los gobernantes pagan, los gobernantes se tienen que hacer cargo de cosas que clavado no pueden resolver, y es más, no pueden aducir que no pueden resolverlas, no pueden alegar que no pueden resolverlas, no válidamente quiero decir, no pueden alegar que no pueden, y más bien tienen que pronunciarse en el sentido de que pueden resolverlas. Es parte de las cuestiones de la política. Te estoy diciendo, estoy relevando la responsabilidad de alguien para nada. Estoy contando cómo son las cosas. Y entonces, ¿quién va a pasar? Y si no lo sabe nadie, mirá si lo voy a saber yo encima en un mal día. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Gaby, buen día. Buen miércoles para todos ustedes. Se pueden comunicar con nosotros, dejarnos sus mensajes al 4999-8700, 4999-8700. También lo pueden hacer al 0810-222-0870. Por supuesto, leemos sus comentarios en Facebook, Gente de a Pie, y los invitamos a visitar nuestro blog www.gentedeapie-delmedioradionacional.blogspot.com. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Sengar. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Muchos peronistas, llegamos al cine. La agrupación política más revolucionaria desde la creación del peronismo. Puntos peronistas, cumbia del sentimiento. Estreno 31 de mayo. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales Argentinas. Directores jóvenes. Con Carlos Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo, 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano, con Daniel Diglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. La consigna musical sigue siendo ebriedad y otras intoxicaciones, bebidas, alcohol, todo lo que ingieras para pasarla bien o entusiasmarte, disiparte, lo que quieras. Llama y proponete más, hay un montón propuestos, podés agregar más. Martín Rodríguez, bienvenido a casa, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte, un día sin humedad. ¿Tu columna Mario, es dórica, jónica o corintia? Oximorónica. Muy bien, porque la de Jorge Dorio es dórica. Rodríguez. Sí. Mi columna tiene un título que es una pregunta oximorónica, como vos me lo advertiste, sí. Off the record, sí. Que es, si es posible un kirchnerismo crítico. La respuesta es no, y pasamos a la columna, sí. De Sergio. Sergio, tu columna. Gracias, Martín. Bueno, ahora hacelo largo, dale. Ahora, sí. Vamos por partes, como dijo Jacques Le Tripador. Una primera cuestión que tendría que ver con la posibilidad de ser crítico es, en muchos casos el kirchnerismo tiene un rasgo, se lo caracteriza por una cualidad autoritaria, hegemónica y toda la cosa que ya escuchamos siempre, y incluye algo que es increíble, ¿no? Que es que muchas veces a los propios ministros o a los propios diputados o a los propios senadores del bloque o que pertenecen al kirchnerismo se los acusa de disciplinados o se los acusa de obedientes, lo contrario a lo que se correspondería con un sentido crítico, ¿no? Es decir, para el bien de la República un ministro es obediente, entre otras cosas porque fue nombrado por una presidenta que sí, o por un presidente, en tal caso, que sí es elegido por el pueblo. Entonces, si los ministros, un ministro autónomo, un ministro digamos, de puro libre albedrío, sería un mal para una república y más, para una democracia. Empezando porque sería un mal para una democracia. Los diputados y senadores, vos sobre esto, Mario, has escrito, yo lo he leído muchas veces. Ahí pasa lo mismo, es decir, en general, no para hacer alaraca de lista sábana sí, lista sábana no, pero en general entra una masa de diputados que pertenece a los bloques mayoritarios y el bien que hacen de corresponderse con o de cohesionarse dentro de las posturas del bloque. Pero pasa una cosa, De la 125 para acá, nunca antes hubo tanto debate también en el Parlamento. Yo digo, el primer año, el primer gobierno de Kirchner, ¿no? Que ya existía el kirchnerismo, dos o tres debates fuertes, me acuerdo, el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Y creo que el Consejo de la Magistratura, pero que eran debates más de la micro, incluso de la microclima de la política, pero después se abrió. ¿Sí? Y diría más, en muchos temas, sobre todo de derechos civiles, no se votó tan en bloque. Se fueron como conformando coaliciones, o decir, mucho en el trazo grueso en temas, qué sé yo, de, por ejemplo, la 125, en algunas cosas los bloques de algún modo resonaron y hubo voto, que uno diría, obediente. Pero en muchos temas, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el Frente para la Victoria no sonaba como un violín único, sino que en muchos casos hubo diputados que pertenecían a provincias, que recambre conservadora, que no votaban. Pero bueno, y eso tampoco era el drama. ¿Sí? Pero, digamos, todo tiene sus matices. Pero ese es un aspecto del funcionamiento institucional, ¿no? Entonces, ahí uno diría, kirchnerismo crítico, bueno, eso no tendría, un comportamiento crítico, sería un atentado un problema para un proyecto político. Después me parece que hay otras cuestiones que también aparecieron con el kirchnerismo, que son como paradójicas. Por un lado, los blogueros y las redes sociales. No hay una fuerza política que tenga tanta inspiración, tanto ingenio y tanta vitalidad en eso. Y eso implica necesariamente una suerte de conducta libertaria. O sea, para que alguien abra un blog y se ponga a escribir, digo, más allá de las supuestas denuncias sobre el funcionamiento, que hay una oficina central de la CIDE que digita 500 millones de blogs y Twitter, que eso es mentira. Algunas cosas hay, pero digamos. Pero los blogueros y los tuiteros son gente libre que escribe, qué sé yo. El aspecto sí que me parece a mí que es advertible también en esa conducta, es decir, no hay otra fuerza política como el kirchnerismo que tenga tanta gente activa en las redes sociales, sí es que el kirchnerismo sabe constituir una agenda que es un poco excluyente. Entonces ahí sí uno diría, se discute mucho, pero se discute mucho Clarín, Macri, es decir, hay temas de agenda que son sobre los que el kirchnerismo pone perímetros muy claros, muy decisivos, y que no permiten la inclusión de nuevo tema. Entonces uno diría, todo bloguero K es un ser libre, siempre y cuando también en algún punto está dentro de un campo específico de discusiones. Hay veces que esas discusiones son excluyentes. Para terminar, otro aspecto sobre las posibilidades de un kirchnerismo crítico. Se habla todo el tiempo de las organizaciones políticas y sociales que son puramente kirchnerismo. El kirchnerismo, el Frente para la Victoria es un gran magma peronista, y después tiene un núcleo duro cerrado de kirchnerismo integrista, ¿no? Uno diría de gente que adhiere fervorosamente, hay programas de televisión a eso, y hay una agrupación que es la Cámpora, que sería como la frutilla de ese postre. Hay otras, Movimiento Evita, algunos grupos ex grupos piqueteros, hay otras, pero la Cámpora está en el medio. Y ahí pasa lo mismo. Son quienes, porque esta es otra de las paradojas del kirchnerismo, el kirchnerismo asume una agenda de ampliación de los derechos civiles como ninguna otra fuerza política, seguramente con línea de continuidad con el alfonsinismo en otro contexto. Hay una, esto lo ha dicho mucho José Nathanson, que bueno, por convenio tengo que citarlo, que entre la ley de divorcio y el matrimonio igualitario hay una línea de continuidad. Y a la vez, en el aspecto del acompañamiento que esas organizaciones que se definen kirchneristas y que agarran toda la ensalada kirchnerista con las dos manos, hay un acompañamiento que es rígido, que es orgánico, que hasta suena un poco antiguo. Concluyo con, la Cámpora viene a ser una suerte de neomontoneros, ok, son neomontoneros, pero que marchan al grito de sí somos putos, sí somos faloperos. Está bien. Hay una cosa, algunas características me parece, un tema que es muy rico, algunas características propias del kirchnerismo, que lo diferencian un poco. El kirchnerismo es una vertiente del peronismo, se puede discutir en 5.000 formas y hay que terminar lo mismo. El peronismo, históricamente, contra lo que se dijo, sobre todo en los buenos tiempos en que estaba, digamos, proscripto, limitado y qué sé yo, era una fuerza política que tenía un grado de indisciplina, uno de los atractivos que tenía el peronismo en los momentos en que no estaba en el poder, era precisamente el hecho de que vos en nombre de Perón podías hacer cualquier cosa. Con una peculiaridad, digamos, del 55 al 73, que vos podías hacer cosas, pero mayormente convalidada cualquiera. Esto era funcional, un esquema en el cual, ¿qué quiero decir con esto? Vos decías, bueno, vamos a fundar la agrupación de derecho, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Propio. En derecho, la agrupación Martín Rodríguez Nacerá, No una cosa así, una agrupación, digamos, prospectiva. Martín Rodríguez nacerá y será peronista. Por nacer. Nasquiturus, peronista. Habrá un kirchnerismo, ¿no? Llámala como quiera. Y entonces, ¿qué hacías vos? Rompías un vidrio, pedías que bajaran los apuntes, invocabas el nombre de Perón, y hacías lo que se te daba la gana. Tal Perón está en Madrid, no se podía ocupar de todo. Y un día, si vos hacías alguna cosa, Perón convalidaba más o menos, no echaba a nadie. No echaba a nadie. Hay una frase que le gustaba, que le interesaba mucho a Horacio González, o le interesó mucho en su momento, que yo nunca sabré si le dijo Perón o inventó Horacio González, tampoco importa mucho a cierta altura de la historia, que era aquella en la cual le preguntaron, por ejemplo, a un grupo de jóvenes, decidió secuestrar a Aramburu. O sea, formaron una organización, secuestraron a Aramburu, lo ejecutaron en nombre del peronismo, y en algún momento le mandaron algo así como un comunicado, no sé, no importa qué forma, una época de comunicaciones muy primitiva, y le dijeron, general, mire lo que hemos hecho. Mire acá, he aquí que en nombre del Movimiento Nacional hemos fusilado, ejecutado a Pedro Eugenio Aramburu. ¿Usted qué opina, general? Y entonces el general, según González, dijo, y si no dijo, podía haber dicho, no alteraron mis planes tácticos y estratégicos. Una frase oracular espectacular, vinculada a un hecho, digamos, que no era irrelevante, digamos, en él. Y que es muy clásica, de la reacción del peronismo. O sea, decir, dijo Perón que estaba bien, no exactamente. Dijo que estaba mal, mucho menos. Los excluyó de algún lugar, no. Se hizo cargo, tampoco exactamente. Los planes tácticos y estratégicos estaban por ahí. Y el peronismo tenía esa capacidad. Y el peronismo en general es un movimiento donde la capacidad de indisciplina o la organicidad. Digo, la organicidad es premiada en cualquier fuerza de gobierno. Esto es obvio. Esto es obvio, vos lo dijiste. Primero hay una cosa institucional, obviamente. Un bloque elegido para determinada cosa debe votar determinada cosa por una democracia que funciona. Así hacen los ingleses. El otro día lo vimos, ¿viste? Cameron hizo un chiste guarro, se burló de un adversario, le dijo que era viejo, que tenía que ir al médico, y al lado había tipos que se reían como Kunkel y Diego Ancalari cuando Néstor Kirchner decía un chiste, digamos. O sea, decir, todos celebraban igual, todos aplaudían igual, una desmesura, es lógico, y es así. El kirchnerismo tiene una vocación orgánica, y el peronismo hay mucho de carpa, de esta cuestión de que las cosas se resuelven, en todos los lugares las resuelve uno o las resuelven pocos, pero en el peronismo hay una costumbre en la cual el que está en el día adecuado, cerca de la reunión, por ahí no es nadie, siendo un cuatro de copas, por ahí entra y participa en la reunión. Esto es un clásico, es una cosa cultural, ¿no es cierto? Si vos estás, en Menem, Corach, Anzorregui, qué sé yo, y vos sos Juancho de los Palotes que tenés, sos subsecretario de una unidad básica en un pueblo de provincia, y ese día estás por ahí, sos amigo de quien fuera, digamos, de Ramón Hernández, y Ramón dice, che, entra. Y no voy a decir que el tipo toma la decisión, pero participa. O sea, es decir, en eso otras fuerzas son más orgánicas, los socialistas son diferentes, los radicales son diferentes, aunque también en las fuerzas magmáticas pasa eso. Hay un intendente, pero ¿cómo le vas a decir que no entre? El tipo entra. Y si entra el tipo, habla. El kirchnerismo es característico en eso, tiene también elementos culturales de los 70, de las fuerzas setentistas en los cuales la orgánica pesaba mucho, las decisiones eran más cupulares, ¿no? Es decir, había un criterio radial, también del Perón en el gobierno, de alguna forma, del Perón que quería, del Perón que quiso, porque me fui a cualquier lado, pero no está tan aburrido, ¿no? Digo, que es Perón abrió la caja de Pandora y dejó que los Pandoras, digamos, y que lo que dejó que los demonios circularan por ahí, y un día, más o menos 25 de mayo, o en octubre, cuando asumió, dijo, todos adentro de la caja. Y este aquí que nadie entró. Y este aquí que dijo, no, yo adentro de la caja, como el genio de la botella. Es decir, había muchos geniecitos que andaban circulando. Todos los genios adentro de la botella. ¿Sabes qué? Los genios dijeron que no. Entonces, yo creo que hay una lógica de gobierno que compele determinadas cosas y una lógica de discusión y también una lógica de polarización que vos señalaste bien. Porque, por un lado, también es cierto, el kirchnerismo fue una fuerza. No solo una fuerza, sino un gobierno que se sostuvo sobre un consenso extendido de la sociedad, no muy discutido en el primer gobierno de Kirchner, o el gobierno de Néstor Kirchner, y que luego pasó a una esfera muy diferente a partir del conflicto del campo y de su propia, la creación de su propia militancia. Hay discusión interna, claro que la hay. Hay gente que tiene capacidad para discutir, hay gente aparte que vocacionalmente discutió a Luis de Elía. ¿Qué clase de órgano? Luis Díaz, digamos, tiene una agenda propia. Exacto. Digamos, ¿no? Es decir, entre los... Inclusive, hablemos de los medios, porque los medios, C5N apoya al gobierno y ha apoyado en muchas cosas. En otras no se rinde. Digo, C5N, el fascismo, no lo entiendo. C5N puede apoyar Repsol y, digamos, y la discriminación. Digamos, ¿no? Repsol y el fascismo. Repsol y estar contra el movimiento obrero, Repsol y contra los movimientos sociales. Me fui de tema. Sí, tiene una es cierto, una cosa eso. Ya, C5N es como un kirchnerismo gusano, ¿no? Se defenestra Evo Morales y a Chávez y después dice, la presidenta estuvo muy bien. ¿Viste? Como si nada, como si no hubiera. Ese es el punto, me parece, del kirchnerismo. Donde sí disciplina y donde sí sería un esfuerzo crítico es en la ampliación de la agenda. El kirchnerismo tiene la virtud, que obviamente también es el defecto, de poner sobre la mesa temas y excluir otros temas. Martín Rodríguez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, ¿qué tal, Mario? Te habla Héctor de Majul. Bueno, voy a proponer un tema que se llama Cachimbo da Paz, de Gabriel el Pensador. La traducción al castellano es Pipa de la Paz. Y bueno, espero que lo tengan por ahí, si no se baja perfectamente. Está bueno el tema. Chao, hasta luego. Se está acodando a nuestra mesa de labor, más o menos labor, pero se está acercando a nuestra mesa de labor Rogelio García Lupo, que tuvo la enorme gentileza de venir al estudio de la Radio Pública y con quien vamos a conversar y discurrir largamente en el próximo tramo del programa, es decir, a partir de la una. Por ahora se está acomodando Rogelio, ya lo tenemos con nosotros. Si te fueras ahora de la Radio Pública, cosa que nunca debiste hacer ni debes hacer, sería francamente un gil. Señor Mario Weinfeld, yo soy un oyente consuetudinario de su programa, al cual adhiero, y me gustaría me hagan escuchar el tango Gorriones por la orquesta de Ángel D'Agostino, cantado por Ángel Vargas. Es un tango hermoso para pobres. Gonzalo Peralta escribió en nuestro muro en Facebook: si el kirchnerismo es orgánico es porque quienes militan dentro de ese espacio se ven representados. Cuando Mario menciona la etapa de proscripción del peronismo, se funcionaba de forma más desobediente porque no se veían reflejados en esa realidad. Muy interesante el tema. Saliendo al cruce de la información, gente de a pie. Ahora sí, Rogelio García Lupo está formalmente acodado a la mesa. Lo saludamos de nuevo con todo protocolo. Rogelio, gracias por estar acá. Buenas tardes. Con mucho gusto. Bueno, ¿por qué te dicen pajarito? ¿Quién te puso pajarito y por qué? Bueno, yo era un tipo de 45 kilos o 48 kilos cuando era un adolescente. Uh-huh. Ese es un tiempo remoto, pero en fin. Está bien. Y, yo pesaba 45 kilos cuando tenía 8 años. Sí, yo a los 18 años pesaba 50 kilos, ¿no? Ajá. Y supongo que combinado con mi nariz daba para un pájaro. Ajá. ¿Y eso te lo pusieron en el ambiente familiar o ya en el periodístico? En el profesional, más bien, ¿no? Ajá. Esa fue una ocurrencia de un filósofo amigo, José Edmundo Clemente. Ajá. Que me marcó con lo de pajarito para el resto de mi vida. Ajá, y quedó para siempre. Claro, ahora, desde hace años, se supone que es un error histórico o algo así, pero teniendo en cuenta el cambio de peso, ¿no? ¿Y quiénes te llaman pajarito? Yo, cuando uno alude a vos, por ejemplo, te dice, nosotros, los que te conocemos más por tu trayectoria, los que te conocemos, te respetamos y demás por tu trayectoria, lo usamos habitualmente. ¿En la familia también te dice o la familia te ya se reserva el nombre? No, la familia ya pasó. Ajá. Eso de pajarito. Porque son los primeros que se dieron cuenta que podía parecer pajarón, ¿no? no es así. ¿Y cuándo, y ya casi, cuándo empezaste a trabajar de periodista, Rogelio García Lupo? Y a los 20 años. Ajá, eso fue a 50, 51 más o menos. Mirá. El 52. 52, ajá. Sí, yo trabajé a partir del 52, viví del periodismo. Ajá. empecé con una revista mensual uh-huh. que patrocinaba la Cancillería de entonces, uh-huh. llamada Continente, uh-huh. una revista libro de cultura, y un semanario que era Opinión Económica, que era el periódico semanal de la CGE, de la Confederación General Económica. Ajá. Las dos publicaciones duraron lo que duró el gobierno de Perón en el 55, ¿no? Uh-huh. Pero ya estaba yo encarrilado y pasé a trabajar en los diarios. Uh-huh. ¿Y eso fue más o menos en el 55, un poco después? Poco después, sí, ajá. sí. Es decir, se me cortaron las dos fuentes laborales y claro. busqué otras. Trabajé en Noticias Gráficas, que era un vespertino popular. Uh-huh. En fin, y a partir de ahí no dejé nunca de trabajar en el periodismo, ¿no? Vamos a seguir con Rogelio García Lupo, pajarito para todos, acá en la radio pública después de escuchar a los compañeros del servicio informativo. Vamos y venimos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimos, humedad 53%, la presión 1015, decimal 7 hectopascales, el cielo está despejado. El gobierno aseguró que las últimas medidas económicas son para defender al mercado interno. En el marco de la FIMAC, la Feria Internacional de Máquinas para la Producción, la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, habló en nombre del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y destacó que la decisión de las últimas medidas económicas y de la Secretaría de Comercio Exterior son fundamentalmente para favorecer el mercado interno. Pero lo quiero plantear como miembro del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. El espíritu es la defensa del mercado interno, de la competencia desleal, de lo que entra a precio de remate, de lo que nos mató en la convertibilidad de los 90. De ninguna manera es privar de un insumo que sea necesario, como de ninguna manera es dejar, y yo sé que ustedes lo entienden, dejar con la vaca atada, con protecciones enormes a quienes no quieren invertir ni desarrollar tecnología ni capacitar sus operarios. Ahora viene una segunda etapa, pero buena, porque no podemos parar a partir. Palabras de la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. La Cámara Alta analiza en comisión las presentaciones realizadas a favor y en contra de Daniel Repozzo. Comenzó en el Senado de la Nación la reunión de la Comisión de Acuerdo, en la cual se fijará el modo en que trabajará esa comisión el próximo 5 de junio, cuando Daniel Repozzo venga a exponer en una audiencia pública. Por otra parte, también se le dará entrada tanto a las impugnaciones como a las adhesiones que recibió el pliego de Daniel Repozzo. Respecto a quién podrá preguntar y para despejar dudas, el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Mario Guinle, decía lo siguiente. Para realizarse en la audiencia son transmitidas, las que son consideradas admisibles son transmitidas o bien por el presidente de la comisión o bien por el integrante de la comisión que sustituye al presidente si no puede en ese momento y traslada las preguntas, pero en realidad todos los que puedan preguntar y expresarse en esa audiencia pública son las señoras senadoras y señores senadores. Así, el titular de la Comisión de Acuerdo despejaba las dudas sobre las posibilidades que tengan para preguntar distintas organizaciones que presentaron impugnaciones al pliego de Daniel Repozzo. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. En Córdoba debatirán el proyecto para luchar en contra de la trata de personas. La legislatura unicameral tratará hoy en el recinto del proyecto de ley que prohíbe en toda la provincia el funcionamiento de busquerías, clubes nocturnos, cabarets y cualquier lugar de alterne y que ordena la clausura de estos establecimientos con el objetivo de luchar contra la trata de personas y la explotación sexual. El proyecto sería aprobado por unanimidad en su votación en general. La letra final del proyecto, que hace dos semanas envió a la unicameral el Poder Ejecutivo agregaría un articulado propuesto por la Asociación de Mujeres Benefactrices Argentinas, ANMAR, en la cual se resguardarán los derechos de las trabajadoras sexuales a ejercer su actividad, prohibiendo su criminalización en caso de razias o cierre de los establecimientos, según adelantó el titular del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, Sergio Busso. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. El tenista argentino Juan Martín del Potro derrotó al francés Edouard Roger con parciales de 6-7, 7-6, 6-4 y 6-4 y se clasificó de esta manera a la tercera ronda del Abierto de Roland Garros en París. Por otra parte, el argentino Ceballos perdió con Anderson y se quedó afuera. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 16 grados 9 décimos, humedad 53%, la presión 1015 decimal 7 hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos acá en el estudio de la radio pública con Rogelio García Lupi y vamos a seguir hasta que termine el programa. Ahora un temita musical, Gaby, por favor. Muy bien, este no está chequeado, ¿eh? ¿No? La intoxicación es o no, es de los Beatles, es Lucy in the Sky with Diamonds. Bueno, Omar de Liniers. No son intoxicaciones. No, no. Vamos. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes. Solamente en Gente de a pie se podía escuchar a Rogelio García Lupo. Es un tipo de periodista que, si no está, ya creo que está terminada, está en extinción. Una calificación para Rogelio García Lupo es que se lo extraña. Porque la actualidad del periodismo es realmente lamentable, con muy pocas excepciones. Nosotros somos la realidad del periodismo. El Restivo es una excepción. Gracias, Mar. Y vamos a volver a Rogelio García Lupo, entonces, que lo tenemos acá. Lo habíamos dejado recalado en Noticias Gráficas, año... En fin, después del primer... peronismo. ¿Y cuándo se empieza a construir Prensa Latina, Rogelio? Prensa Latina se empieza a construir como voluntad política de la Revolución Cubana antes de llegar al triunfo de la Revolución. Mira vos. Cuando Massetti, Jorge Ricardo Massetti, viaja por Radio El Mundo a entrevistar a Fidel Castro en la Sierra Maestra, y se encuentra además con el Che, a quien no conocía, por cierto, ahí se habla de la necesidad de una agencia informativa que difunda los objetivos de la Revolución Cubana en el resto del mundo. Había problemas de divulgación que hoy parecen más gruesos de lo aceptable. Por ejemplo, el New York Times se había hecho eco de una información de la United Press según la cual en dos oportunidades dieron por muerto a Fidel Castro. Ajá. Es decir, el bloqueo informativo para el caso de la Revolución Cubana era muy fuerte y eso decidió a los líderes de la Revolución a crear una agencia noticiosa. Uh-huh. El hecho de que Massetti hubiera subido a la Sierra Maestra lo habilitó, digamos, como hombre de confianza para organizar la agencia. Está. Vamos a escuchar un tramo, un parrafito, un instante de Jorge Massetti hablando con el Che Guevara y después vamos a seguir conversando de esto, ¿te parece? Me parece bien. Vamos. Aquí, Sierra Maestra. Este es un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. ¿No teme que su intervención armada contra el gobierno de Cuba pueda ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de otro país? Yo considero que la intromisión en los asuntos internos de un país es algo que hay que combatir violentamente y siempre. Pero no puedo considerar intromisión sino al hecho de que un gobierno intervenga sobre otro gobierno de un país. Pero que un hombre venga a luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida y su presencia física, no lo puedo considerar de ninguna manera una intervención. Además, no menos en el país de Martí, que fue uno de los palacios. Bueno, una grabación canónica, ¿no? Histórica. Y estaban, cuando se empezó a trabajar en Prensa Latina, estaba Massetti, estabas vos, otros nombres que hacen, en fin. Claro, la agencia se organizó con un contingente mayormente de argentinos, pero hubo también periodistas latinoamericanos desde el primer momento. Gabriel García Márquez fue uno de los fundadores. Los argentinos fuimos aproximadamente 10. Ajá. Rodolfo Walsh, Carlos Aguirre, Alfredo Muñoz Unzain, en fin, fuimos aproximadamente 10. Y compartimos responsabilidades con los cubanos y los mexicanos, porque la agencia inicialmente tuvo como sede de la Ciudad de México. Uh-huh. Se suponía correctamente que iba a haber represalias políticas por el funcionamiento de la agencia y que si la agencia tenía su sede en La Habana iba a ser más vulnerable que si la tenía en México. Esto funcionó durante algún tiempo, finalmente la vigilancia que se ejerció sobre la difusión informativa de Prensa Latina dejó en el aire esas precauciones. Prensa Latina, al cabo de 2 años, era una agencia oficial cubana y eso era lo que reflejaba y transmitía, ¿no? Pero no era lo que se había pensado de entrada. Se había pensado en una agencia con base en México que transmitiera para América Latina. Néstor Restivo. Sí, no, ya que mencionó Rogelio a Walsh y a Massetti, me gustaría que nos describiera a ellos dos, que quizás son los más conocidos, como periodistas. Y preguntarle si es verdad, yo creo que sí, pero si es verdad que en esa entrevista famosa de Massetti al Che, él tuvo que subir 2 veces, meterse 2 veces en Sierra Maestra, porque la primera vez lo entrevistó, volvía, se daba cuenta que no había funcionado el grabador, y su valentía es duplicada, porque tuvo que volver a meterse en ese territorio y volver a hacerle la entrevista. Sí, eso es rigurosamente cierto. Es decir, Massetti era un tipo que ponía el cuerpo en principio y después revisaba un poco la decisión, ¿no? Es decir, no quiero decir que fuera imprudente, pero sí evidentemente ponía una dosis de coraje personal y bajó de la Sierra Maestra y volvió a subir a la Sierra Maestra cuando comprobó que Radio El Mundo no había recibido la grabación de esa entrevista que recién acabamos de escuchar en un fragmento, ¿no? ¿Y cómo era él como periodista y cómo era Walsh en esa circunstancia? Bueno, nosotros teníamos, digamos así, funciones asignadas. Walsh estaba a cargo de los servicios especiales de la agencia, o sea, el material que requería un trabajo de profundización y un trabajo adecuado para un tipo como Walsh. Era natural que él tuviera a su cargo los servicios especiales. Massetti tenía a su cargo la dirección política y periodística, por supuesto. Yo era jefe de redacción, es decir, me ocupaba de las noticias del día por día. Y había un reparto entonces de funciones que respetaban el terreno del otro. Creo no haber tenido contradicciones o conflictos con Massetti como director de la agencia en ningún momento, y menos con Walsh, con quien éramos amigos desde mucho antes, ¿no? Rogelio, usted en esa dice era el jefe de redacción al encargado de las noticias, y eso le permitía tener un diálogo cotidiano con el Che Guevara, ¿esto era así? ¿Y cómo fue? Sino se volvía cotidiano la comunicación telefónica, sobre todo cuando empezaron a menudear en la Argentina las amenazas de golpe militar. Es decir, el Che seguía muy de cerca la información argentina. Y la información argentina más abundante la producía la sucursal de Prensa Latina en Buenos Aires. De manera que, de pronto, yo tenía el turno de redacción que terminaba a las 4 de la mañana. Era soltero en esa época, así que se suponía que podía no estar en el lecho, no había lecho conyugal. En general a las 4 de la mañana no hay lecho conyugal. No sé cómo habrá sido tu trayectoria ulterior. Y entonces Guevara pedía comunicación con la agencia y, por supuesto, el telefonista me lo pasaba a mí. Claro. Que me limitaba a leerle los cables de Buenos Aires y si me pedía alguna ampliación, transmitir la ampliación a Buenos Aires, recibirla y mandársela de nuevo. Esto era comunicación telefónica, ¿no? ¿Vos tuviste entonces buena información de la sonada entrevista que tuvieron, el sonado encuentro que tuvieron Ernesto Guevara y quien fuera presidente de Argentina, Arturo Frondizi? Bueno, yo en ese momento ya no estaba en la agencia, ¿no? Ajá. De todos modos, no estaba en la agencia, pero fui a la conferencia de Punta del Este, ajá, que dio lugar al encuentro famoso de Guevara, claro, fui por el Canal 9, uh-huh, es decir, junto con Jacobo Timmerman, uh-huh, Romay nos encargó a los dos que cubríamos la conferencia, y ahí nos repartimos con Timmerman, nos repartimos las funciones, Timmerman con la delegación norteamericana en el Hotel Vanguard en Punta del Este y yo en el Hotel Playa con los cubanos. Ajá. Que fue un reparto de funciones que Timmerman, con mucha capacidad de síntesis, dijo: en esa conferencia solamente interesan dos países, Estados Unidos y Cuba. Ajá. De manera que vamos a vigilarlos de cerca, y eso hicimos, ¿no? Uh-huh. Ahí entonces frecuenté mucho personalmente al Che, porque viví en el hotel de ellos. Ajá. En el Hotel Playa de Punta del Este. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo describiría o qué recuerdo tiene de...? En la conferencia de Punta del Este, yo creo que Guevara resultó de una extremada prudencia en medio de la fuerza histórica del mensaje, pero de una extremada prudencia. Las dificultades que se presentaban en el horizonte estaban muy a la vista, ya estaban muy a la vista, de manera que Guevara, antes de dar un paso, lo analizaba y lo medía correctamente, ¿no? En el sentido de no llevar un discurso desafiante, pero sí un discurso firme en cuanto a objetivos. Uh-huh. La reunión de Guevara con Frondizi acá produjo un efecto, digamos, descomunal respecto del presidente Frondizi. Uno imagina, es decir, ¿cuál fue según lo que vos llegaste a conocer y demás, el tono, las características de la discusión entre un gobernante revolucionario como era Guevara y un gobernante, bueno, reformista, desarrollista? Bueno, no quiero hacer una descripción de Frondizi, pero obviamente respondían a paradigmas distintos, a una visión distinta de la historia, sin duda, de la relación con Estados Unidos. ¿Cómo fue ese diálogo, digamos, entre dos políticos de buen nivel, digamos? Bueno, ha trascendido algunos detalles con el paso del tiempo, yo creo que estaba abierta la posibilidad de una negociación bilateral reservada y que Guevara no desechaba esa posibilidad. Y por lo tanto, creo que aceptó. Pues de parte de Frondizi había una especie de actitud paternal respecto de Guevara, ¿no? Uh-huh. No de Guevara, respecto de la Revolución Cubana, este conjunto de muchachos que van a hacer. No antagónica, estás diciendo, entonces. No antagónica. Ya lo había experimentado cuando todavía yo estaba en la agencia. Armamos una entrevista, Massetti, yo y Luis González O'Donnell, que era el corresponsal en Buenos Aires, una entrevista con Frondizi para saludarlo. En realidad lo que queríamos era protección porque se anunciaba la clausura de Prensa Latina. Estoy hablando del año 60, fines del 60. O sea, mediando la presidencia de Frondizi. Mediando la presidencia. Y Frondizi nos miró como unos bichos raros. Dice, pero ustedes, ¿por qué se metieron en esto? Es decir, nos hizo preguntas con un gran afecto personal. Nos conocía a los tres de antes del trabajo periodístico. Así que para él era un enigma incomprensible que tres tipos que hacían periodismo normalmente en Buenos Aires se fueran a radicar a Cuba para promover la imagen de la Revolución Cubana o de cualquier otra cosa. Pero la actitud de él era una actitud de simpatía y diría yo de incomprensión, ¿no? De incomprensión. Algo que superaba su capacidad de análisis. Frondizi era un político muy serio y todas las formas tropicales de la política lo dejaban absolutamente desconcertado, ¿no? Vamos a seguir con Rogelio García Lupe, por cierto, vamos a ir a una tanda brevísima y después por ahí te vamos a pedir que nos cuentes algo de la relación entre Castro Guevara y Juan Domingo Perón, diálogos que conversaron, que algo. Ahí vamos y volvemos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el son de tu labura me puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, sí. 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanovsky. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Repasemos un poco. John William Cook anduvo por Cuba. John William Cook tenía una versión de Perón, digamos, ¿no es cierto? Es decir, y por otra parte tenía una línea muy muy muy directa con él. Y Guevara o Castro, ¿cuál fue la relación que mantuvieron con Perón, si es que mantuvieron alguna? ¿Qué es lo que podrías abordar para un público que del cual algunos tienen unos años y conocen estos temas y otros de alguna manera se desayunan ahora? Bueno, vos sabés que Castro tenía un pasado peronista. Ajá. Pasado... O sea, tenía razón Perón, peronistas somos todos, ¿no? Esto era el año 1948. Ajá. Que es cuando Castro, dirigente de la Federación Universitaria de Cuba, tomó un compromiso con la Embajada Argentina en La Habana. Uh-huh. Para organizar un congreso a favor de la devolución de las Malvinas a la Argentina. Ajá. Esta es una etapa prehistórica de Castro, poco conocida. Sí. Yo la investigué hasta en sus detalles porque conocí a uno de los que participó de este evento, que consistió en que Fidel Castro con dos amigos viajaron a la ciudad de Bogotá. Uh-huh. Para proponerle a un líder político que había en Colombia que se prestara a organizar un movimiento latinoamericano a favor de la devolución de las Malvinas a la Argentina. Esto ocurrió en el año 1948 y pasó a la historia porque en esa oportunidad se produjo el célebre Bogotazo. Castro salió de Bogotá, a donde había llegado en avión procedente de La Habana, salió con la protección de la Embajada Argentina en Colombia, en un auto cerrado del embajador con la bandera argentina desplegada en el capó del coche. Estaba muy vinculado. Y su vínculo había sido a través de Antonio Cafiero, porque Cafiero había recorrido América Latina buscando adhesiones para ese pronunciamiento diplomático contra Gran Bretaña. Uh-huh. Así que para Castro, Perón era una figura importante, conocida. La oratoria de Castro tiene muchas raíces en la oratoria de Perón. Uh-huh. Y la oratoria de Perón tiene muchas raíces en la oratoria de Mussolini, eso también es cierto. Había una especie de imperio del balcón. Uh-huh. El uso del balcón como instrumento político que se fue dando sucesivas generaciones. Está. Y Guevara, leí por ahí en el material que nos acercó la producción y refrescando cosas, que vos contás que Guevara, por ejemplo, habló o mantuvo algún diálogo con Perón respecto de su viaje a Bolivia, digamos, de su viaje. Sí. Contanos, por favor. Bueno, yo me basé en un testigo muy importante, Julio Gallego Soto, que fue un hombre de confianza de Perón en el exilio. Estamos saltando varias décadas, sí. ¿No? Y vamos a tener que saltar porque si no, se nos quedamos. Creo que valía la pena el relato este de Fidel Castro en el Bogotazo. ¿No? Todo vale la pena por eso, pero también tenemos que derrapar un poco en las décadas. Pues. Entonces, estamos en la década de los 60, claro. Y Gallego Soto, que era un operador financiero de Perón y era un hombre de mucha confianza, uh-huh, asiste a un encuentro absolutamente secreto de Perón con el Che en Madrid. En Madrid. La fuente, yo no diría que es la fuente única, después hay una fuente... que a mí me merece confianza, Jorge Cerguera, funcionario de nivel ministerial en Cuba, que en su libro de memorias cuenta sus entrevistas con Perón en Madrid y alude también al contacto a través del Che. Está, y se reúnen, dialogan, y ¿en qué consiste el diálogo? ¿Cuál es la sustancia? Aparentemente Perón trata de disuadirlo a Guevara de la operación que está por hacer. Pero esto ya se vuelve más difícil de sostener porque no hay detalle, no hay minuta de ese encuentro, de manera que, salvo que los cubanos tengan algún documento, aparte de las memorias del comandante Cerguera, que es un tipo confiable y que fue designado embajador en España justamente por Fidel Castro para mantener el vínculo en reserva, pero el vínculo permanente con él. En cualquier caso, en general, muchas fuerzas de izquierda, inclusive bolivianas, eran muy reacias al planteo que hacía Guevara, ¿no? Lo planteaban como un planteo muy, muy, muy lanzado, muy difícil, temerario. Sí, yo creo que a la postre resultaron esas fuerzas que tenían razón. Evidentemente, el Partido Comunista de Bolivia, que fue el que primero objetó la operación, resultó justificado por el paso del tiempo y por lo que ocurrió. Estamos con Rogelio García Lupo en el estudio de Radio Pública. Néstor Restivo tiene una pregunta. Bueno, para continuar... Con tantas radios oficialistas que hay, bien puede Restivo tener uno. ¿Por qué no? Estamos entonces... Con este picnic. Mediados, fines de los 60, y mucha de esa gente que participó con usted en proyectos periodísticos, Massetti asesinado en un intento guerrillero, Walsh pasando también a la guerrilla, digamos, y usted siguió un camino más de periodismo profesional. ¿Cómo fue ese periodo en torno a estos amigos que usted tenía, que habían sido muy importantes para el periodismo, pero que, digamos, eligieron otro camino? ¿Qué recuerda de esa coyuntura? Bueno, en el caso de Massetti, Massetti estaba comprometido en llevar el proceso revolucionario fuera de Cuba y... Alguien ha hablado refiriéndose a la participación de él, a la palabra empeñada. Es decir, creo que la palabra empeñada de Massetti con el Che lo llevó a realizar la tentativa que hizo y que le costó la vida. Eso, quiero decir, lo coloco más bien en el plano personal que en una estrategia política mayor. Y en el caso de Walsh, bueno, evidentemente... hizo una... a mí me sorprendió un poco porque nosotros en la época de Prensa Latina incluso teníamos fuertes dudas sobre la posibilidad de la extensión de la experiencia guerrillera tal como se había dado en Cuba. Comenzando por el hecho de que Cuba, de todos los países de América Latina, era el que se había independizado más tarde y al que había tenido... en el corto periodo de su independencia, cuatro ejércitos diferentes disueltos uno detrás del otro. No había una tradición militar y pensábamos que eso era un caso único, que los ejércitos del resto de América Latina, para bien o para mal, tenían una estructura muy orgánica. Era una especie de ventaja comparativa, por decir así, para claro, una vía insurreccional, porque era menos importante los ejércitos, menos poderoso. Sí, pero evidentemente no había ningún país, ni aún... los países del Caribe, es decir, la República Dominicana, por ejemplo, tenía un ejército más disciplinado, mejor formado, de manera que en esa época poníamos en duda la capacidad de extensión. Pero no pensaron así los cubanos. Los cubanos pensaron que se podía extender como un reguero de pólvora la revolución en América Latina, y de ahí salieron algunos proyectos que fracasaron, evidentemente, el proyecto en África, el proyecto en Haití, todo esto se convirtieron en derrotas militares porque se encontraron con un frente militar que era mucho más consistente de lo que parecía, incluyendo el ejército de Bolivia, ¿no? A ver, si la pregunta es muy intrusiva, si te parece, me lo decís y la dejamos, pero... en esa época, digamos, la posibilidad de pasar a una forma muy orgánica de actividad y a la lucha armada, digamos, flotaba en el aire, por así decir, estaba. Y uno imagina, si vos estabas, tenías esos compañeros, uno imagina inclusive por lo que uno pudo ver en la década del 70, digamos, quienes no optamos, por ejemplo, por la acción insurreccional y demás, tuvimos discusiones con compañeros, ¿no? Es decir, en un café, bueno, te sumás, no te sumás. ¿Vos tuviste alguna alternativa? ¿Te acordás? ¿Preferís no acordarte? ¿Qué pensabas? ¿Nos querés contar eso o preferís olvidar? No, yo no. De entrada estuve, tuve una posición crítica con relación a la lucha armada en el caso de la Argentina, eso uh-huh. sin ninguna duda. Uh-huh. Si alguna duda pude tener, la referencia cubana me sirvió de mucho para uh-huh. saber que esto no servía para la Argentina. ¿Por qué? Porque en general la referencia cubana entusiasmaba, porque era exitosa. Claro, pero estaba esa diferencia en cuanto a la apreciación de la estructura militar. Uh-huh. Está, o sea que vos la razonabas un poco más. Uno decía, bueno, si se pudo en Cuba, se puede en cualquier uno, dos, tres. Vos decías, no se puede porque Cuba es un lugar particular. Claro, efectivamente. Es decir, yo pensaba que la diferencia de la sociedad y la diferencia de sus propias Fuerzas Armadas era tan grande que jugar con esa comparación no servía. Uh-huh. Y que era un suicidio. Cosa que alguna vez se la pude comentar a Walsh cuando ya estaba, digamos, fuera de circulación. Pero él se había entusiasmado con esta hipótesis, ¿no? Vamos a seguir en un rato con Rogelio García Lupo acá en la Radio Pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Va la radio pública y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. Una de la tarde. 36 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo. Fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker. Y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Periodismo. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Querido Mario, para ser gente de a pie, te das cada lujo tener a Rogelio García Lupo de invitado, y bueno, es envidiable. Eso sí que es periodista de investigación, eso sí que es periodista objetivo o con una subjetividad que no incide en la presentación de los hechos, no escamotea un hecho. Ricardo de Villurquiza. Para el programa Gente de a Pie, habla Eduardo de Almagro, es una maravilla oír a don Rogelio, gran periodista. Yo lo conocí hace muchísimos años en el histórico semanario Marcha del Uruguay y era uno de los columnistas en política internacional y la verdad que todo el semanario y era una joya y él era un hombre que encajaba perfectamente en todo eso. Es una enorme alegría, le mando un gran abrazo. Noemí Valcarce escribe nuestro muro en Facebook. Hola, gente de a pie, muchas gracias por tan excelente entrevista con un periodista como Rogelio García Lupo. Hola, para gente de a pie, Mario y Nora, quiero saber de qué Mazzetti habla la persona que García Lupo, porque no le hacen el nombre, no le dan el nombre, y hay otros Mazzetti. Quiero saber quién es. Gracias a Dios. Hola, buenas tardes. Este mensaje es para el programa de Mario y equipo. Excelente, como siempre. Qué gusto, qué invitados. El de hoy, un lujo para en todo sentido, para escucharlo, para disfrutarlo. Una maravilla. Qué lejos están ustedes de esas corporaciones que tienen periodistas estrellas, que no son ni periodistas, ni siquiera gente pensante. Jorge Mazzetti es la persona que veníamos, sobre la cual veníamos conversando con Rogelio García Lupo. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, estamos terminando el mes de mayo y hacer una referencia al mayo francés pareció un poco adecuado. Teniendo en cuenta clamoroso. Clamoroso mayo francés. Sobre todo teniendo en cuenta que si lo menciona así, mayo francés, es como que no tiene ninguna valoración, es una descripción casi. Mayo francés de 1968, la Quinta República, encabezada por De Gaulle, que había obtenido en 1958 78% de los votos, y luego había sido revalidado en 1965 con el 44% de los votos, y ganó en un balotage a Mitterrand. Estamos en la época en que empieza a llegar a su fin lo que se llamaba la época de oro del capitalismo, de la posguerra, y en esa crisis ocurre esta revuelta. Lo que pasa es que surge de un movimiento estudiantil que, y la mayoría de los integrantes y protagonistas de esa revuelta no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en el sistema político francés. De hecho, uno de los intelectuales más renombrados de ese momento, Jean-Paul Sartre, dice un poco despectivamente, dice, el estudiante es alguien que por definición dejará de serlo y no puede ser sujeto de una revolución. A lo sumo él, con cierta humildad, se actúa a hacerle un reportaje a Cohn Bendit, el Daniel el Rojo, pero estaba por fuera. Lo que había ocurrido había sorprendido a todo el mundo. Lo que había ocurrido, según Eric Hobsbawm, en un libro muy interesante, Gente poco corriente, era el fracaso de todos los gurúes que tienen ganas de hacer presagios. Nadie había entendido cómo esto podía ocurrir. Y lo que tuvo fue, también, según Hobsbawm, una cantidad de protagonistas que son lectores y escritores como ningún otro movimiento revolucionario podía tener. Y por eso, cuando termina el movimiento, porque el movimiento termina ya a fines de mayo, solamente unos meses después ya había 52 libros escritos sobre el mayo francés. Según Hobsbawm, en el barrio latino, que valga decir, no se llamaba latino porque estuviera lleno de latinos, de latinoamericanos, sino que se llamaba latino porque en esa época, o sea, en tiempos remotos de la Edad Media, los monjes hablaban en latín. Es un poco, la historia del término latino tiene su parábola, pero en ese barrio, en donde surge y está lleno de estudiantes, el movimiento empieza, digamos, del 3 de mayo al 14, siendo esencialmente estudiantil. Pero el 61% de la población apoya este movimiento. El tema es que a continuación arranca un movimiento huelguístico, que según Hobsbawm es tal vez el mayor que se haya dado en Occidente. 10 millones de personas haciendo huelgas, tomando fábricas, poniendo sí en jaque al gobierno, que, según Hobsbawm, sin duda, en algún momento De Gaulle y todo su gabinete pensó, este es nuestro fin. Ahora, la cuestión acá es que fue inusitadamente poco violento todo lo que ocurrió. De hecho, ayer vimos que en el Cordobazo hubo 14 muertos. En todo el movimiento del mayo francés hubo 5. Lo que sí, hubo mucha gente al que le dieron muchos palazos, pero nadie tenía una voluntad política de hacer una revolución. Las frases grandilocuentes del mayo francés, las frases que pintaban los estudiantes, como aquella que dice, la barricada cierra la calle pero abre el camino, o cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Frases que están buenas, frases que están buenas. Son opinables. Son magnitudes diferentes. Igual, en vista de los resultados. Sí, sí, está bien. Bueno. En los procesos pre-revolucionarios, vamos a nada. Cállate, wife. Los procesos pre-revolucionarios son interesantes. Bien. El tema es que ¿A qué apuntaba el movimiento? ¿Cuál era la consigna política por excelencia? Lo que Hoffman dice es, no había. Decir, abajo el sistema, parecido a decir que se vayan todos, ¿no? Decir, abajo el sistema, en realidad es tan despersonalizado, tan carente de un objetivo específico y profundo al que apuntar, que entonces tenía pocas posibilidades de tener un éxito político en el sentido de reemplazar al gobierno y poner otro gobierno revolucionario. El Partido Comunista Francés, que era un partido de masas, era el partido de la clase obrera francesa, no era un partido revolucionario, estaba muy lejos de tener voluntad de tomar el poder, e incluso, según Hoffman, fue bastante torpe como para aprovechar la ocasión y por lo menos hacer que caiga el gobierno de De Gaulle y asumir como un gobierno reformista, no como un gobierno revolucionario, en un frente popular. Cuando las manifestaciones, que eran multitudinarias, encontraban los obreros y los estudiantes endiosaban a los obreros, los miraban como los portadores de un futuro paraíso socialista. Pero los obreros no los miraban de la misma manera. Y de hecho, luego los estudiantes se enojaron con los obreros porque no estuvieron a la altura de esos sueños. Los obreros franceses estaban haciendo huelga porque querían aumento de sueldo, en todo caso mejoras de las condiciones laborales, o incluso una reforma profunda del sistema. De ninguna manera se hacían cargo de estos sueños de los estudiantes. Lo que termina diciendo Hoffman como un análisis general es, fue tal vez uno de los pocos movimientos revolucionarios que fueron encabezados por intelectuales, pensados por intelectuales, idealizados por intelectuales, y que tuvieron el sustento de unas huelgas generales fuertes de la clase obrera, que a todas vistas era reformista. Pero apuntar a decir abajo el sistema, apuntar a decir basta de alienación, no genera un objetivo político, ni tiene un sujeto revolucionario detrás que pudiera tomar la posta, y los resultados están a la vista. De Gaulle tardó casi un mes en reaccionar, pero cuando llama a elecciones, solamente 40 días después del mayo francés, gana con el 60% de los votos. De Gaulle gana. El Partido Comunista Francés retrocede, Mitterrand retrocede, y los estudiantes quedan nuevamente marginados a hacer actividad política radicalizada en el barrio latino. Por último, entonces, ¿qué fue el mayo francés? Y entonces, lo que dice Hoffman es, todos estos pormenores de la despersonalización de la política, del discurso teórico, a la larga tuvo influencia, pero a la corta fue fatal. Hay algo que no resisto la tentación de citar, que es una película algo ligeramente ulterior, no mucho, me estoy macheteando, obviamente. La película, me acuerdo, La clase obrera va al paraíso, se llama, una película italiana que dirigió Elio Petri, en la cual se produce, se cuenta a su modo este fenómeno, en la cual hay algún trabajador que hace una huelga y en algún momento establece contacto con un grupo de militantes estudiantiles. Y el tipo un día lo lleva a la casa. Y el tipo lo lleva a la casa porque el tipo está en huelga. Y la mujer está, recuerdo, en grandes trazos, la mujer está furiosa porque el tipo no tiene plata, se está metiendo en problemas y encima llena la casa de vagos que la ocupan y discuten. Y empieza a discutir, ¿no? El Tano con la mujer, respecto a la mujer que le dice, bueno, mirá, ¿quién trae? ¿Por qué no laburás? ¿Qué sé yo? Y él defiende a los compañeros. Y los estudiantes empiezan a glosar la conversación y dicen, claro, ella es una desclasada, no comprende la lucha, qué sé yo. Y entonces le gritan el obrero, la mujer, todos. Alguna forma paródica, pero digamos que reflejaba eso. Apenas 2 años después estaba influido. Lo máximo que estuvo en juego ahí fue un cambio de gobierno. El Partido Comunista no lo aprovechó y, como dice Hoffman, el que pierde la iniciativa, pierde la partida. Buen día, Mario, Gerardo de Núñez. Bueno, un lujo, ¿eh? Un lujo tenerlo a García Lupo ahí en el estudio y escucharlo hablar con ustedes. Realmente, muy, muy, muy lindo el reportaje. Y bueno, un abrazo muy grande para un grande, de verdad, ¿eh? Un grande, de verdad, Rogelio García Lupo. Hasta luego. Héctor Rodríguez escribió en nuestro muro en Facebook, qué lujo, señores, qué lujo tan exquisito esto de tenerlo en el estudio García Lupo. Que quede subida esta entrevista al sitio de la radio, lo haremos, estará en nuestro blogspot. Por favor, si es posible, habla José de Palermo, si es posible preguntarle a García Lupo si sabe él de la mediación del Che Guevara con el de Perón para entrevistarse con Mao Zedong y que fue un fiasco porque Perón pidió, creo que $300,000 que le pagara Mao para entrevistarse con él. Yo tengo una referencia de una persona que fue intermediaria también en esa relación. Gracias. Néstor Restivo tiene una pregunta para Rogelio García. Hay muchísimo para época para recorrer, pero me gustaría traer la entrevista un poco más a la actualidad. Y tomando el ejemplo de Prensa Latina, no siendo Prensa Latina un ícono del periodismo contrahegemónico, en esa época, como bien contó Rogelio, la UPI, Associated Press, ¿cómo mira hoy el periodismo? Es decir, hay periodismo contrahegemónico, hay discusiones periodísticas muy fuertes, pero también hay medios muy encolumnados en un lado o otro, me refiero a la Argentina. ¿Cómo está observando esta situación de la profesión? No por una cuestión corporativa, sino porque me parece que es un debate que le importa a toda la opinión pública, ¿no? Yo creo que la tensión entre el poder político y la prensa es lo normal en todas partes. Es decir, me parece que una actividad como el periodismo requiere un tipo de libertad de acción que fatalmente lleva a la contradicción con el poder político. Veo al mismo tiempo que hay una especie de pedido de auxilio por parte del periodismo que hemos conocido, el periodismo impreso, el de los diarios, el de la televisión, frente a la aparición del periodismo digital, es decir, las nuevas formas de información y de transmisión de información se vuelven muy peligrosas en principio para el periodismo clásico. Yo no sé cómo va a funcionar el periodismo del que he vivido y al que he conocido durante 60 años. No sé cómo va a funcionar cuando la prensa digitalizada ocupe el lugar. Sinceramente no me atrevo a hacer un pronóstico, ¿no? ¿Cuánto adquiriste de esas tecnologías? Digo, cuando empezaste, ¿qué onda? ¿Máquina de escribir? ¿Grabador con...? Claro, unos enormes grabadores. Una cinta, esos grabadores gigantescos, claro. Los hielosos. Claro. ¿Y cuánto adquiriste eso? ¿En cuánto te adiestraste con el andar del tiempo? Y no sé, mirá, en esa época había que ser incluso un técnico para hablar por teléfono. Claro. Yo hice mucho periodismo latinoamericano desde Buenos Aires, comunicándome por teléfono. Fui corresponsal de la Radio Portales de Chile. Ajá. Y me acuerdo que era infernal, pero tener una comunicación completa con Chile era muy difícil. Entonces, digamos que en 60 años los cambios son formidables. No he intentado incorporarme al periodismo digital, desde ya lo aclaro. No he intentado, mi ciclo está completo. Yo soy hombre de la máquina de escribir, de la resma de papel y del grabador. Ajá. Bueno, tengo un grabador más pequeño, ¿no? Alguno más amigable. Sí. Y de la máquina de escribir no pasaste ni siquiera una compu sencilla. No. He decidido no distraer el tiempo de vida que me queda aprendiendo tecnologías que no voy a poder usar. Así que he preferido perseverar en lo mismo. Ahora, hay una cosa que usted dice que es muy interesante con respecto a lo que pasa con el uso del archivo a partir de la tecnología, ¿no? ¿Cómo cambia la concepción del periodista en función de buscar información en archivo? Bueno, la búsqueda de la información en el archivo, me parece que el archivo era en la época en que yo hacía periodismo mucho más rico. Yo me acuerdo del archivo de la prensa, por ejemplo, un archivo maravilloso. Era más completo desde mi punto de vista, que la consulta en Internet, porque además la responsabilidad de la información que da Internet es algo que hay que tomar con guante de goma, porque uno puede llevarse una sorpresa de pronto reproduciendo un error que alguien cometió. Los archivos periodísticos clásicos a mí me entusiasman más que las formas de almacenaje de información que funcionan ahora, ¿no? Pero insisto en que no me meto con el periodismo digital, no tengo nada que ver, ninguna campaña en contra, ni mucho menos. Y hablando de campaña, le puedo hacer una, nos está corriendo el tiempo, ¿usted participó en parte de la campaña política de Héctor J. Cámpora? Sí, claro. ¿Y cómo fue ese momento, esa participación, y qué lo decidió a meterse en la campaña? Bueno, era un momento en que mis amigos estaban participando. El que cuenta esto es Bonazo, en el libro El Presidente que no fue, y que, bueno, alguno de los discursos de Cámpora yo intervine, y algunas consultas también. Cámpora estuvo siempre muy agradecido a mí, porque en el catálogo de UDEBA, cuando yo fui director, que fue el año 73-74, incluí un libro de Cámpora, que Cámpora, por cierto, no había escrito. ¿Cómo era eso? Con los discursos de Cámpora. Claro, sí. Que se llamó La Revolución Peronista. La Revolución Peronista, recuerdo, conservo ese libro. Pero tenía que haber traído para que lo firmara. era un paquete de cuatro libros que hice en UDEBA, que era La Revolución Peruana, La Revolución Chilena y en la batalla de Panamá. Totalmente, claro, que había Salvador Allende, Velasco Alvarado, claro, Torrijos y eran cuatro libros por 20 pesos. Y ahí fue Cámpora. Pero cuando salió el paquete, ya Cámpora no tenía poder político. Entonces yo lo llamé por teléfono y le dije, tengo algo para mostrarle. Y aparecí con el libro. Y entonces me dijo, ¿y usted editó esto sabiendo que yo no tengo poder político? Venga, un abrazo corazón contra corazón. Que es una forma antigua de los compadritos de Puente Alsina, corazón contra corazón. Claro. Nunca me voy a olvidar de esa expresión, porque nunca más se la vi usada por nadie. Y porque en esa época, bueno, en esa época y en todas las épocas, el que perdía políticamente moría para siempre. Que apareciera un libro de él le pareció maravilloso. Y encima uno que él no había escrito. Pero además, cuento muy brevemente algo que pasó con el libro. Cámpora tenía un chofer que le había puesto el gobierno, es decir, durante un corto periodo, ya no era presidente, y a la semana de salir el libro vino el chofer a pedirme si era posible 10 ejemplares. Entonces le di 10 ejemplares del libro. Y a los 20 días vino de nuevo a pedir 10 ejemplares. Y yo le pregunté, ¿el doctor está haciendo uso político? No, dice, ¿sabe lo que pasa? El doctor va a la milonga y las chicas le piden algún recuerdo. Y entonces... Buenísimo. Qué buena. El doctor Cámpora dedicaba libros a las chicas. Claro. En la milonga. En la milonga. Bueno, lo que demuestra que era bueno hacer ediciones, porque, y ya estamos terminando y cerrando, porque nos mata el reloj, pero esas ediciones, ¿cuántos volúmenes tenían? ¿Te acordás? ¿Tenés idea? Rango. ¿Cuántos ejemplares? Hicimos 20.000 ejemplares de entrada, y a continuación hicimos otros 20.000 que los compró Torrijos para llevarlos a Panamá. Para bailar salsa. Y a continuación hicimos otros 20.000, es decir, que en total se hicieron 60.000 ejemplares. Yo creo que acabamos de oír la explicación de por qué una agrupación juvenil se llama La Campo. Ahora le encuentro sentido. Y ahora sí, nosotros terminamos. Le agradecemos enormemente a Rogelio García Lupo haber estado con nosotros. Sin duda. No dudamos de que, como tantos oyentes nos lo han dicho, lo debes haber disfrutado. Rogelio Pajarito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gaby, tema de salida, música, y nos viene a cuento, si anduvimos con tanta milonga, tanta farra, tanto corazón a corazón, vamos a poner un poco de música con... Un poco de cuarteto, La Mona Jiménez, lo pidió Catalina, por supuesto, de Córdoba, quien se ha tomado todo el vino. Ahí vamos. ¿Qué estás tratando esta noche en Bahía Blanca? Ahí va. Arriba, arriba la palmita, arriba la palmita, vamos. Va. No sé qué pasa aquí en Bahía Blanca, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para beber. Díganme, solo quiero, quiero saber. Vamos. ¿Qué? Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Ahora. Oye, nena, me quiere decir, porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos cantar. Díganme, solo quiero saber. Todo. Yeah. Ahí va. Más huevo, más huevo, más huevo. Yeah. Ahí va. Esa me gusta. Más adrenalina. Yeah. Ahí va. Esa, ahí va. Pero ¿quién esta noche? La Nora, la fotógrafa, al mediodía.